Continuamos en Ritmo y Sustancia en este informativo de FM Raíces Rock. Bueno, ahora lo habíamos anunciado, habíamos dicho que teníamos una entrevista prometida, así que ya está en el piso, se acercó hasta la radio, hasta aquí 139, entre 40 y 41, el hogar Pantalón Cortito, FM Raíces Rock, y en el día de hoy está con nosotros Pablo Lima, que, bueno, nosotros somos una mezcla de cumbia con rock. Él, una mezcla rara, le robamos un poco al bondi. Una mezcla rara. Entre cumbia y rock. Y ahora le metimos un poquito de tango también. Así es, un poco de todo. Buenos días, Pablo, ¿cómo va? Buenos días y muchas gracias desde ya por el espacio, por invitarme. Como siempre, agradecido y contento de volver a esta radio que vine hace como 10 años, recién te contaba que había calle de tierra, acá era otra cosa, y bueno, veo que han ampliado el lugar, que han hecho un estudio mucho más copado y bien, bien, aplausos por eso. Hemos crecido un poco, bueno, nosotros llegamos igual con una radio ya crecida, solamente nos subimos a este bondi de FM Raíces Rock, pero la gente ha laburado para el crecimiento de esta radio. ¿Cómo has venido laburando vos también en esto de la cumbia y ahora metido un poco en el tango? Pablo, vamos a contarle a los oyentes de que se va a estar presentando el domingo en el ciclo Mistongo, que se va a llevar adelante en la Carpintería Cultural, y se va a estar presentando con Chapa y Chamuyo. ¿Qué es este proyecto de Chapa y Chamuyo, Pablo? Chapa y Chamuyo nace hace poquito nomás, en realidad. Venía pasando unas cuestiones personales que en mi vida siempre tuve tres géneros como que son los que más me marcaron. A mí, más allá de un género, me gusta la música, pero creo que el punk rock, la cumbia villera y el tango fueron los géneros que más se encargaron de mi vida, digamos. Entonces empecé a hacer un programa de radio en la Radio Nauta, que se llamaba Gladiador de la Cumbia, donde fui a llevar mucho a plantar la bandera de la cumbia villera, que a veces fue tan menospreciada, ¿no?, y marginada. Y en ese momento conocí a Pablo Lesiani, que fue uno de los guitarristas de La Guardia Hereje, donde charlando así siempre estaba la idea de combinar, ¿viste?, esos géneros que vienen del mismo palo, ¿no? Yo digo que son 100 años de historia, pero con las mismas calles. Vos escuchás los tangos arrabaleros viejos con las cumbias villeras y las letras hablan de lo mismo, pero quizás situado en diferente momento, digamos, ¿no? Pero o con otras palabras del lunfardo, o se mezclan. Otras formas de decir. Otras formas de decir, pero las historias son las mismas. Es inconfundible pensar de que salieron del mismo lado, ¿no? Que son dos géneros muy populares y que salieron de los barrios. Y ahí empezó todo eso, pero en realidad, bueno, estaba la idea y de repente la gente de Cultura Cumbia hizo un evento que se llamaba A la Cumbia Argentina Salud, que se trataba de bandas de diferentes palos, ¿no? Tomaban canciones de cumbia y las hacían a su estilo, claro. Entonces por ahí escuchabas una canción de Gilda Chapanc o una de Red, no sé, en folclore. Y ahí fue cuando Oscar Benítez, uno de los organizadores del evento, me lo propuso, que en realidad yo vengo de la cumbia, venía haciendo cumbia, pero como sabía que tocaba el bandoneón, me dice, ¿no te animás a hacer unas versiones? Y le digo, mira, justamente yo tenía algo pensado así. Y ahí es como que fue la primera vez que tocamos y se dio que sin moverlo nosotros, quizás a la gente le interesaba y nos empezó a llamar, digamos, che, ¿no quieren venir a tocar acá? Porque nos fuimos moviendo así porque el hecho también era, che, ¿y qué hacemos con esto ahora? Porque por ahí agarramos y hacemos una fecha nuestra en el bar. ¿Y quién carajo va ahí? Pensábamos nosotros, ¿viste? Pero bueno, si nos llaman, íbamos. Y de repente así terminamos tocando en Tecnópolis el año pasado. Haciendo versiones de Mala Fama, de Metabocha, de Pibes Chorros, de Supermercado. Y resultó que ahí pudimos compartir escenario con el Traico, el cantante de Metabocha, y Hernán, el cantante de Mala Fama, donde hicimos esas versiones tangueras con ellos cantándola. Y se armó algo re lindo porque tampoco ellos lo tenían muy presente, digamos, de que alguien podía hacer una cosa así. Y estuvo muy bueno para mí en lo personal, que pasé de pibe a tener un póster de Hernán en mi pieza, a tocar con él, ¿entendés? Y yo, esas cosas para mí fueron muy emocionantes. A lo cual Hernán, si ustedes han hablado con él, se cagaba de risa y me decía, mentira, mirá que va a haber un póster mío. Y era verdad, ¿viste? Y así que fue muy lindo eso, y para la gente también, el público, que ahí fue el lugar, digamos, que más gente había en todos los lugares que tocamos. Al principio era como que, no sé, empezamos tocando Sufre Cheto de Damas Gratis en versión tango. Estoy tomando, tengo un bajón. Y la gente como que miraba, como decía, algo raro está pasando acá, ¿viste? Entiendo la letra, pero no la podía... No se condice, claro. No la puedo seguir. Y al final le terminó encantando, la gente se acercaba, se sacaba fotos, nos decía que estaba muy buena la idea. Así que, nada, le empezamos a dar para adelante y ahora nos invitó Nacho en este ciclo que vamos a hacer este domingo, que ya es la segunda edición del ciclo Mistongo. Y va a estar bueno porque nosotros, en lo particular, vamos a tocar con la misma formación que hicimos en Tecnópolis, que son dos bandoneones, un piano y una guitarra, o sea, una orquesta más amplia. Empezamos una guitarra y bandoneón. Y con buenos arreglos, está lindo para que se acerquen a escucharlo. Está bueno. Nosotros todas las mañanas proponemos que los oyentes sugieran, para romper un poco con el rock que venimos pasando durante todo el día, sugieran un tema clásico por ahí de la cumbia, y hacemos la aclaración de que la cumbia villera, el mañanero tiene que ser de cumbia villera o de cumbia santafesina, pero no de la cumbia actual. Esa llamada cumbia pop que hay ahora, esa cumbia cheta que hay ahora. No sé qué opinás vos al respecto de esta nueva movida que hay de covers, pero con otra onda. Sí, lo que sucede es que no pertenecen al ámbito de la cumbia de la bailanta. Es otro palo. Es otro palo, es más. Cumbia popular. Es más, yo siempre identifico acá en La Plata, por lo menos en Buenos Aires también, hay como tres ramas, ¿no? Está la cumbia de siempre, de los que fuimos siempre a la bailanta. Está la cumbia de pop, que no son gente que puedan tocar adentro de una bailanta porque los matarían. Y está la cumbia emergente, que es una movida de la cual pertenezco también, con una banda que se llama Agua Sucia y Los Mareados, que hacemos cumbia villera, por ejemplo, mezclada con tango, al revés. Esto es lo que te digo, Chapa Chamuyo, es una orquesta de tango haciendo cumbia, bueno, el otro es al revés. Donde, qué sé yo, están bandas como La Gualichera, Los Limones, Cachitas Now, La Nanotrópica, bueno, La Chicharata, que son emergentes porque se ha mezclado mucho con otros palos, digamos, ¿no? Vos escuchás esas cumbias y hay mucha gente que se acercó del rock, del folclore, del tango, como yo, y es un movimiento que se está expandiendo cada vez más. Y yo creo que, bueno, así como a simple vista hay tres ramas, digamos, de la cumbia hoy en día, uno a veces puede renegar de ciertas cosas que no te gustan, pero es evidente que somos parte de un proceso que está pasando la cumbia, como ha sucedido con el tango en otro momento, que es que entró a todos lados, ¿no? Y yo creo que la cumbia, si hay una versatilidad que tiene o una ventaja que tiene, es que siempre se metió en los lugares donde había un faltante. Así como entró en los barrios bajos y dijo, bueno, existió la cumbia villera, faltaba la cumbia cheta. Y ahí se metió también, ¿no? Yo no la escucho, no la comparto, ni me interesa, pero a veces decimos, bueno, qué sé yo, es como dijo el Scam, son pibes que juegan al rugby y que se juntaron a hacer cumbia. Es una forma también de agregarle ese aditivo que la gente siempre pensó que la cumbia es algo fácil y que lo hace cualquiera. Bueno, estos pibes vinieron a reforzar eso, que no es así en realidad, ¿entendés? Porque si hay músicos laburantes, son los de la cumbia justamente. Lo que hace una banda de rock, qué sé yo, ahí estoy mirando una bandera de la renga, en entradas en un estadio, una banda de cumbia lo tiene que hacer todo el año para juntar esa plata. Entonces es evidente que los músicos más populares y los músicos más laburantes están en la cumbia. Yo no la escucho ni la comparto, pero, no sé, siento que somos parte de un proceso y que también es lo que sucede con una banda como Agapornis, Rombayo, todo eso. Es que es justamente eso, ¿no? De que venimos de décadas de menospreciar a la cumbia. Y yo siento que hay otras partes de esta sociedad, de eso, pero la clase media no iba tanto, la clase media, la clase alta, no iba a las bailantas, ¿no? Y sin embargo las cumbias las tenías incorporadas, porque vos ibas a bailar y escuchabas a Gilda, Antonio Ríos, Supermercado, lo que sea, ¿no? Y toda esa gente de repente pudo empezar a ver una banda de cumbia en vivo en otro lugar, ¿no? De repente acá en La Plata, en los bares donde antes se tocaba rock, hay, en todos lados se toca cumbia a veces. Entonces esa gente empezó a apropiarse de ese tipo de bandas, digamos, ¿no? Porque escuchaba, qué sé yo, la de Soda Stereo o escuchaba la de Gilda, que nunca había escuchado ese tema en vivo, es re loco, y sin embargo les gustaba y lo tenían adentro. Pasa que lo dejaban de lado, digamos, ¿no? Yo la cumbia la uso para bailar nada más, y sin embargo todos escuchamos cumbia y es solamente un prejuicio. El año pasado fui a un festival de rock y estaba Damas Gratis en el Festival de Rock. ¿En el y, San Pedro? En el San Pedro. Vi el cartel, sí. Y Pablito decía, la verdad que no sabía si traer a mi familia o no, porque tenía miedo que me puedan llegar a tirar con algo, porque siempre ciertos sectores del rock se mostraron muy reacios con la cumbia. ¿Crees que cambió un poco eso hoy por hoy? Yo vi, la gente está muy copada, con Pablito muy contenta, pero no sé cómo lo ves vos. Sí, a nosotros también el año pasado nos pasó. Hicimos una fecha de rock acá en el bar adelante de la radio. Terminaron de tocar las bandas, que eran bandas del barrio, y que terminaron de tocar y pusimos cumbia y terminamos todos bailando cumbia. Y dijimos, bueno, eso que decimos de que no estamos tan lejos queda demostrado en esto, en hacer una fecha que toquen bandas de rock y terminar bailando cumbia. Mira, yo creo que el rock tiene muchas cosas buenas. Yo fui rockero muchos años, toqué en una banda de punk rock, y yo siempre digo que a mí me dejó muchas cosas buenas, pero también me dio muchos prejuicios. Que lo que sucede con la cumbia es que al estar en el último orejón del tarro, vos no vas a escuchar a un cumbiero que te diga, no, yo rock no escucho ni en pedo. No, yo tango ni en pedo escucho eso. Y sin embargo, todas esas cosas sí los tienen los rockeros o la gente de otro género. No, yo cumbia ni en pedo escucho. Yo no sé si cambió, sino que hay un ejemplo particular que es el de Damas Gratis. Damas Gratis pudo traspasar la frontera de la bailanta, ¿no? Que lo que sucedió es que tocó con varias personas del rock y la gente lo apropió y le puso el mote de que es el rey de la cumbia villera, ¿no? Entonces, en ese espacio es como que lo toman, bueno, este es el mejor. Aunque en realidad los que escuchamos cumbia villera no es tan así. Digamos que, no sé, hay a mí me gusta mucho más Pibes Chorros o Supermercado o otro que Damas Gratis, pero bueno, felicitaciones a él, digamos, que logró, o La Liga, hoy le pasa a La Liga también, que es, han traspasado esa frontera de la cumbia y que ya tocan en un Luna Park y van gente de todos los palos. Yo creo que el prejuicio sigue estando, pero que hemos avanzado un montón. La gente que escucha rock, igual es muy difícil hablar porque no pasa con todos, ¿no? Okay. Digamos que cierta parte, o que sigue estando eso. Hay gente que lo primero, para mí el primer prejuicio es cuando te dicen, no, yo escucho cumbia, pero de la buena. Nadie dice eso, ¿viste? En otro, no, yo no digo, che, yo escucho tango, pero del bueno, ¿eh? No, eso es una mentira, digamos. No existe el rock del bueno o del malo, es cuestión de gusto. Y creo que, o te dicen, no, cumbia colombiana. Ni saben quizás lo que es, o. Y eso sigue a veces estando, ¿no? A mí me pasa que me re gusta la cumbia villera y yo me doy cuenta que antes era un negro cabeza y ahora me escuchan, por ejemplo, por lo menos. Pero lo bueno es que. No sé, yo cuando hablo me doy cuenta que a veces la gente escucha o conoce la cumbia villera de las canciones más conocidas, uh-huh. Pero no es que sabe qué tema está en el primer disco de Pibes Chorro. Sin embargo, para mí es mucho más potable y más rico todo lo que hay en esos discos que el tema que más conocemos, que escuchamos en el baile, porque hay una razón lógica. Las bandas de cumbia necesitan laburar el día a día, el fin de semana, y para entrar a laburar necesitas tener el tema que salga rápido, que a la gente se le pegue rápido. Entonces quizás lo que más conocemos no son los más ricos en letras, no sé, en un montón de cosas. Pero no sé, volviendo al tema de si existe, yo creo que es un reavance que toque una banda como Damas Gratis en un recital de rock, pero que sigue estando ahí. Yo creo que si en vez de Damas Gratis le pones Jalá Jalá, no les va a gustar. No. Y sin embargo, no lo veo muy lejos en lo que hacen, en lo que dicen, en todo. También pasó en otras épocas. Yo nunca me imaginé que iba a tocar Alma Fuerte con los Gardelitos, ponele. Claro. Cuando el heavy metal y los Rolling Stones estaba todo mal. Uh-huh. Y todo se va mezclando, digamos. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y vamos, cuando volvemos, Pablo trajo un instrumento, así que va a tocar un poco en vivo aquí en Ritmo y Sustancia.